noticias malas. Dale, dale, dale, dale, dale lo que pide. No seas mala, dale, dale. Dale un poquitito de cariño, dale un poquitito de tu amor. Dale tan siquiera una esperanza, tenle tantitita compasión. Hay un corazón que te está queriendo, que te está esperando y te necesita. Ya no aguanta más, está muy solito, le falta cariño y cositas más. Dale, dale, dale lo que pide, no seas mala. Dale, dale, dale, dale, dale lo que pide, no seas mala. Dale, dale, dale un poquitito de cariño.